Y bueno, estamos hablando de Elisa Dizan, que estamos ahí en comunicación con ella. Muy buenas tardes, Elisa, y gracias por permitirnos esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estaba escuchando atentamente el relato acá de la compañera. Sí. Y bueno, sí, es un poco el disparador de este proyecto que estamos llevando a cabo. Uh-huh. Que bueno. ¿Cómo surge? Nos surge en realidad de una charla entre mujeres. En relación al 8M, nosotras en realidad junto con otra arquitecta que nos conocimos dando clase en la facultad, que se llama Irene Vilmes, sí. Tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar que nos llamamos Mapas de lo Efímero, sí. Y bueno, abordamos algunos proyectos en relación al territorio, ¿no? A lo subjetivo del territorio en realidad y a lo efímero del territorio. Y bueno, en torno al 8M y estábamos conversando sobre qué hacer y nos surge esta idea de empezar a mapear y visibilizar este acoso cotidiano que sentimos las mujeres de diversa índole, como hablaban recién, digamos, desde un simple, entre comillas, simple, piropo. ¿No? Piropo, silbido, miradas lascivas, hasta un abordaje físico. Uh-huh. Y bueno, y empezamos a pensar en la idea de un mapa del abuso y del acoso callejero y luego decidimos dejar de lado lo callejero porque entendimos que en realidad los abusos ocurren tanto en el espacio público como en los intersticios entre el dominio público y lo privado, ¿no? Que puede Exacto. ser desde una escuela, un consultorio, una oficina. Y esto o, a partir bueno, de... casas particulares. Tal cual, y esto a partir de cuándo, bueno, lo empezaron a llevar a cabo, están teniendo alguna especie de respuesta, cómo lo están difundiendo. Mira, en realidad lo empezamos a desarrollar recién hace poco tiempo, sí. con la idea de lanzarlo para esta semana, que nos parecía importante para poder darlo a conocer y sacarlo en paralelo con otras acciones que se estaban llevando a cabo en relación al 8 de marzo. Y la verdad es que lo lanzamos al público recién el día lunes, o sea que es un proyecto que lleva, el mapa lleva cargándose recién 5 días, hoy sería el 6º. Está bien. Y bueno, lamentablemente es un éxito, por lo menos, digamos, esto es un proyecto sí. totalmente independiente, la difusión la hacemos un poco a pulmón y de boca en boca, por eso también es importante este espacio claro. que nos proponen ustedes. Y exactamente. O sea que por ahora venimos abordando círculos bastante cercanos, nos interesa esto abrirlo a otras redes, ¿no? de gente que nosotras no estamos pudiendo abordar en este momento. Pero bueno, en realidad la respuesta está siendo muy exitosa y eso por un lado nos alegra y por el otro nos confirma que sí, que hay una desigualdad en el cotidiano habitar del territorio y que estamos construyendo una mirada de la ciudad con una perspectiva de género. Exacto. ¿No? Que ahí un poco el objetivo es poner esto en discusión y desnaturalizar estas prácticas que nos oprimen y que nos condicionan desde chicas, porque este mapa registra hechos de hoy y de ayer. Esto es importante decirlo, estamos... tratando de recoger datos de abuso a lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio, ¿no? Sería. Y bueno, que nos condicionan desde chicas, decía, en los distintos espacios, sean públicos o privados también. Elisa, discúlpame, te habla Soledad, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Tengo una consulta. ¿Ustedes a su red que están haciendo, están incorporando gente, quieren comunicar también si necesitan ayuda de alguna forma, tanto sea... ¿De algún rubro en particular? Claro, también. Tanto sea periodistas, abogadas... ¿Más arquitectas? Sí, nosotros en realidad estamos ahora abriendo el juego porque esta es una herramienta colectiva que se construye con la participación. Entonces, la idea es... no solo darlo a conocer, sino que nos ayuden a darlo a conocer y que participen, porque esto se arma con la participación de todos. Esa es un poco la, uh-huh. La premisa también. Y bueno, sí, somos en realidad pocas que arrancamos con esta iniciativa y lo vamos a abrir todo lo que sea necesario para que sea realmente útil, ¿no? Bueno, Elisa, contás con nuestra ayuda, tanto sea para difundir lo que vayan haciendo, como si en algún momento necesitan algo de nuestra parte como periodistas, algo podemos hacer y si estamos unidas, seguramente va a ser mucho mejor. Bueno, te agradezco. Y bueno, si bien vamos a seguir difundiéndolo, aprovecho acá para pasar el chivo, que es la encuesta, este mapa que se actualiza semi-automáticamente, pero lo hacemos actualizar esta semana todos los días y luego se hará periódicamente todos los días 8 de cada mes. Este mapa se carga a través de una encuesta anónima que se puede encargar tanta cantidad de casos de abusos como uno quiera, y está en un evento de Facebook que está dentro de Mapas de lo Efímero. O sea, en Facebook uno busca Mapas de lo Efímero y ahí aparece el evento con la encuesta. Así que... ¿Y uno dónde puede ver, digamos, ese mapa ya cargado con todas las referencias? Ahí mismo vamos actualizando el mapa cada vez que se carga. Y también tratamos de difundirlo con cada carga de mapa. Difundimos también la encuesta para que esté de fácil acceso, digamos. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que aparecen en esa encuesta? Porque me intriga saber cómo se ilustra, digamos, ese lugar de abuso. Bueno, la pregunta aparece la fecha, aparece el tipo de abuso. Nosotras hemos tratado de catalogar de algún modo, también porque el formulario lo pide, ¿no? Los distintos tipos de abuso, aunque sabemos que hay otros, o sea que también existe la posibilidad del otros siempre en la encuesta. Otras modalidades. Y aparece como importante para nosotras un breve relato, para que uno cuente de manera libre qué fue lo que vivió. Luego otra pregunta interesante es, ¿qué sentís al volver a pasar por ese lugar? También. Que nos deja una huella, digamos, en cada una de nosotras. Hasta miedo, sí. Sí, y también, bueno, la fecha que nosotros tratamos de decirle a todos, la fecha es aproximada, no sé, yo me recordé un abuso del año, no me acuerdo, 92, pero no puedo precisar el día, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es estimado. Y lo que sí recuerdo perfectamente es el lugar. Uh-huh. Hay gente que quizás no lo recuerda tan bien, puede precisar una zona, un barrio, digamos. No es una herramienta jurídica, así que no es que esto tenga que tener la precisión exacta, pero sí tratamos de registrar los casos que nos acordemos y que impactan un poco en la vivencia subjetiva de cada persona en la ciudad. Me da la sensación también que es una herramienta de sororidad, un poco también de ayudarse entre todas, digamos, para cuidarnos, porque es eso, más que nada, la hermandad y hacerlo porque estábamos todas en la misma situación. Totalmente, la idea es empezar a denunciar estas prácticas que están naturalizadas y que, bueno, no es una manera de... La idea de la herramienta no es generar miedo, sino todo lo contrario, de algún modo un empoderamiento, de que esto lo empecemos a denunciar, lo hagamos visible y hagamos algo y con eso. Tratemos de que se revierta esta situación en el futuro. Perfecto. Así que, bueno. Elisa, repetile a la audiencia justamente el link para dar a conocer esta encuesta y para luego poder ver el mapa. Bueno, el link de la encuesta está en un evento dentro de un sitio de Facebook que se llama Mapas de lo Efímero. Y bueno, allí van a encontrar tanto la actualización del mapa como el evento con la encuesta. Y bueno, la encuesta está accesible. Le pedimos a toda la gente que nos ayude a difundirlo, dándole un me gusta, compartiéndolo, invitando gente a los eventos. Los eventos son, en realidad no hay, el evento es la carga de la encuesta, no es que estamos convocando a un lugar específico, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, esto creemos que cuanto más datos tengamos, nos ayuda a ir pintando el mapa, que es un poco escalofriante, como día a día, con los íconos que son de color violeta, los íconos de cada abuso, el mapa va creciendo y se va llenando de violeta por todo el espacio, ¿no? Y ahí estamos viendo también los relatos también, ahí estamos viendo en la página de Mapas del Efímero algunos relatos de mujeres, ¿no? Que cuentan en breve lo que pasaron y lo que sintieron. Bueno, también es muy interesante la diversidad de relatos, es muy grande, también hay esto que decíamos, hay distintos tipos de abuso, distintos momentos en los que han sucedido y distintos espacios. Pero es muy interesante que hay mucha gente que no lo ha contado nunca. Claro. Y creemos que esta es una de las, digamos, es una de las cuestiones que salen a la luz con este mapa, ¿no? Poner en boca, revivir estas cuestiones, no con ánimo de generar angustia, sino de sacarlas de nosotras, sí, y hacerlas visibles para denunciar que, bueno, que también detrás de cada acoso y abuso hay un acosador, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y sí, nos encontramos en la encuesta, pregunta, una de las preguntas es si esto lo has denunciado o si lo has contado a alguien o si nunca lo has contado. Y bueno, hay mucha gente que nunca había hablado de esto. Uh-huh. También es una manera que tenemos las mujeres de sobrevivir la cotidianeidad de estas prácticas, que es bloqueándolas y olvidándolas en muchos casos. Me hace acordar también, hay otra iniciativa que no recuerdo, es Vamos Juntas, es, no sé si la conoces. No. Que también es una página de Facebook, ahí donde una comunidad, donde, bueno, cada una es donde se van publicando los relatos de diferentes vivencias por parte de mujeres, donde también fueron de alguna manera, no sé si la palabra es salvadas, pero, o rescatadas, pero también acompañadas por otras mujeres en situaciones de acoso o de persecución en la calle. Entonces cada una va contando de que era una total extraña, una total desconocida, pero que recibió por parte de ella ese apoyo que necesitaba en ese momento, desde ayudarla cuando bajaba de un colectivo en mitad de la noche o en cualquier lugar. Exactamente, también hay este tema de concientizar a la sociedad toda, mujeres y hombres, y bueno, haciendo visible este flagelo. Uh-huh. Y de algún modo generar una red de ayuda. Exacto. Contamos también en el equipo con personas que colaboradoras, no son parte de mapas de lo efímero, pero tenemos a quién recurrir para casos de asistencia, de denuncia y demás, si esto trasciende el tema de la encuesta, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahora no es nuestro fin, pero sí contamos con herramientas para poder abordar en caso de que esto suceda. Seguramente irá creciendo y bueno, desde acá, desde Matria y Orgullo, te felicitamos y la felicitamos a todo el grupo por esta iniciativa. Y bueno, y seguiremos difundiendo ahí a través de nuestro Facebook y acá en el aire. Bueno, te agradezco a todas por el espacio. Uh-huh. Y bueno, por el programa que tanto nos hacen falta. Bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias, de Elisa. Nada, hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Elisa Desan, quien es